Hace tiempo que estoy notando dentro del pueblo de Dios cómo hay cada vez más personas interesadas por el estudio de la profecía, y la verdad que me alegro cuando me encuentro con esas personas porque entiendo que el estudio de la profecía de alguna forma nos prepara para la segunda venida. Pero desgraciadamente hay otro grupo de personas que parece no interesarles la profecía. Y es una lástima porque se nos ha instruido que debemos estudiar la profecía. Y me gustaría empezar este culto con una pregunta. De todas las profecías que faltan por cumplirse, ¿cuál creéis que es la más importante? ¿Cuál creéis? Hay muchas profecías. Tenemos el libro de Daniel, el libro de Mateo en su capítulo 24, todo el libro de Apocalipsis. Pero ¿cuál creéis que es la más importante de todas? Vamos a ver. La ley dominical no es la más importante, porque la ley dominical vendrá, pero eso no determina mi salvación. No, el cumplimiento de la predicación del Evangelio a todo el mundo tampoco es determinante para mi salvación. Hay otra profecía que es la más importante para nuestra salvación que aún está por cumplirse. ¿Sabéis cuál es esa profecía? Vamos a buscarla en Apocalipsis capítulo 7. Vamos a Apocalipsis capítulo 7 y ahí vamos a descubrir ¿cuál es la profecía más importante? Versículos 1 al 3. Después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esa es la profecía más importante que aún está por cumplirse. Esa profecía es determinante para nuestra salvación. El día que comprendamos lo que ese sello de Dios significa, nuestra vida cambiará. Y me gustaría que hoy sea ese día, al menos para alguno. El problema que tenemos los adventistas, a veces, es que no creemos a la Biblia, y cuando no creemos a la Biblia, no creemos a Dios. Solo creemos aquellas cosas que cuadran con nuestra forma de pensar. Y cuando la Biblia nos dice algo que no cuadra con nuestra forma de pensar, entonces no lo creemos. ¿Para qué se utilizan las marcas en este mundo? Vamos a pensar en la marca de un reloj, por ejemplo. Cuando un fabricante de un reloj Rolex, después de un proceso largo de fabricación, quiere poner un cuño de garantía y de fiabilidad a ese objeto, pone marca Rolex en el reloj. Si ese reloj estuviera defectuoso, no pondría su marca en el reloj. Bueno, pues el sello de Dios es algo parecido. Dice Apocalipsis 14:1 que los 144.000 tenían el nombre de él, refiriendo a Jesús, y el de su padre escrito en la frente. El sello de Dios, del que habla Apocalipsis 7, 1 al 3, es un distintivo de Dios. Es la aprobación del cielo. Es este sello el que fijará y asegurará la salvación de todos aquellos que lo reciban. Fijaros esta cita de la hermana White, manuscrito 24 en 1891, dice: Cristo vino a nuestro mundo para restaurar en el hombre la imagen moral de Dios. Cristo no sólo vino a morir por la humanidad, sino que además de eso vino a fijar su carácter, su imagen moral de Dios en el hombre. Por eso el pueblo de Dios es sellado en la frente para representar que tienen el carácter de Jesús. Ahora bien, el sello de Dios sólo será colocado sobre personas cuya vida sea santa. Y yo os pregunto, ¿está mi vida o está vuestra vida santificando a Dios? ¿Podría Jesús escribir hoy en mi frente santidad a Jehová? Me gustaría preguntaros, no daros la cita para que encontremos un versículo, sino yo me gustaría preguntaros en esta mañana dónde están los siguientes textos que yo voy a leer y a ver si os suenan. Primero, que todos lleguemos a la medida de la estatura de Cristo. ¿Sabéis dónde está eso? ¿Recordáis haberlo leído en alguna ocasión? ¿Alguien lo sabe? Bueno, si nadie lo sabe, se lo digo yo. Efesios 4:13. Fijaros este otro versículo que dice: Dios predestinó a sus hijos para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿Dónde está ese versículo? Ciertamente en Romanos, pero ¿dónde? Bueno, ese versículo está en Romanos 8:29. Tercer versículo, vamos a ver si alguien acierta. Dice: Dios os llamó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fijaros cuál es el llamado de Dios para nuestra vida. Alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y dice otro versículo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Podemos decir que somos cristianos y podemos ir a la iglesia y podemos lo que queráis. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, la Biblia dice en Romanos 8, versículo 9, que no somos de él. Es sorprendente encontrar estos versículos agrupados todos dentro del contexto de la idea que estamos presentando esta mañana. Fijaros bien lo que dice el siguiente versículo. El Espíritu Santo nos va transformando poco a poco a la imagen de Jesús. Poco a poco. No estamos diciendo hoy en esta mañana que tenemos o ya estamos reflejando ahora mismo el carácter de Jesús, tal cual será el día que Jesús vuelva a la tierra y el día que seamos sellados en nuestra frente. Aquí dice este versículo de 2 Corintios 3:18 que poco a poco se va restaurando la imagen de Jesús en nuestras vidas. Y cuando eso ocurra, ocurrirá lo que dice 2 Corintios 4:10, que la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. ¿Y todo esto sabéis por qué? Por lo que dice 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. El día que Jesús vuelva a la tierra tendremos que tener la mente de Cristo para que el sello de Dios sea colocado en nuestra frente. Y el último versículo, que todos debiéramos recordar, dice así: cuando Jesús vuelva, seremos semejantes a Él. 1 Juan 3:2. Hermanos, cuando Jesús vuelva a la tierra, si yo no soy semejante a Él, a Jesús, no estaré con Él viviendo por la eternidad en la tierra nueva. Fijaros bien que hay dos condiciones para recibir el sello. Primera, reflejar el carácter de Jesús. Y la Review of Herald, en un artículo que escribió la hermana White el 21 de mayo de 1895, dice ella: el sello de Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Esto respalda todos los versículos que hemos leído hasta ahora. Y hay muchas más citas en las que la hermana White habla de que esto debe ser una realidad en la vida de los adventistas cuando Jesús vuelva a la tierra. Y si alguien quiere, tengo preparado un folio donde están todas esas citas junto con los textos que acabamos de leer. Quienes niegan lo que acabamos de leer y los versículos que acabamos de citar, lo que están haciendo es a Dios mentiroso. Porque si la Biblia dice que eso es posible, aunque en mi vida no ocurra, por la fe tenemos que pensar que es posible. Los que quieran tener el sello de Dios, y esta es la segunda condición, deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. La observancia del día de reposo de Dios es la marca de distinción entre aquel que sirve a Dios y el que no le sirve. Y la observancia del día de reposo no es más que el reflejo o la manifestación de que esa persona va a estar guardando toda la ley de Dios. La cita es viene de un manuscrito número 27 de 1899. Ahora bien, hay tres engaños que Satanás está preparando para que el objetivo que Dios tiene para los adventistas del séptimo día no se cumpla. ¿Sabéis cuál es el mayor engaño para que los adventistas del séptimo día no reciban el sello de Dios? El mayor engaño podríamos describirlo de esta forma. Imaginaros a Satanás diciendo algo así: podéis hacer lo que queráis, vivir como queráis y decir lo que queráis, ya que cuando Jesús venga, os llevará al cielo de todos modos. Ese fue el mayor engaño y el único que presentó Satanás a Adán y Eva en el Edén, y era el mejor engaño de todos los engaños. Porque si Satanás hubiera fallado en un primer engaño, no habría tenido ocasión de un segundo engaño. Por eso él tenía que presentar el mejor engaño, que era este. Y la hermana Wall respalda esta idea en Testimonios, volumen 1, página 158, donde dice: no hay mayor engaño, fijaros bien, no hay mayor engaño que pueda seducir a la mente humana que aquel de hacer creer a los hombres que están perfectamente bien y que Dios acepta sus obras cuando están pecando contra él. El pueblo que Dios selle en el tiempo del fin no estará practicando ningún pecado. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, 1 Juan 3:8. Y quien practica el pecado y es del diablo se está colocando de parte de Satanás. Por eso los adventistas no podemos creernos que podemos ser cristianos a la vez y mundanos al mismo tiempo. Segundo engaño. Quienes no hayan caído en el primer engaño pueden caer en el segundo. Cuando vengan los momentos de dificultad, ¿qué es lo que va a hacer que unos sean fieles y otros no lo sean? Pues sobre todo dos cosas. Indudablemente la preparación que hayan tenido esas personas, pero sobre todo la motivación que tengan las personas. Si nuestra motivación para obedecer a Dios es la recompensa de un cielo o una tierra nueva, lo siento, pero nuestra motivación es egoísta. La motivación del cristiano no es obedecer para ir al cielo o obedecer para evitar la muerte eterna. La motivación es ser fiel a Dios para no ofender a Dios. Por eso en el Salmo 23, versículo 3, encontramos a David diciendo: Jehová me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y por eso Jesús, en un momento dado de su vida, dijo él: yo hago siempre lo que agrada al Padre. Jesús fue fiel hasta el fin porque su motivación fue agradar al Padre. Y esta será la misma motivación de los 144.000. Honrar el nombre de Dios. Esa será la motivación que los hará obedientes hasta la muerte, incluso, si fuera necesario. Aquellos que no tengan esta motivación no podrán soportar la prueba final, porque las motivaciones egoístas nunca son suficientes para soportar las pruebas. Hermanos, si nuestra motivación es egoísta, llegará un día, en medio de la prueba, que abandonaremos. Tercer y último engaño. Esta fue la tentación o el engaño de los profetas y de los hombres de Dios que aparecen en la Biblia. Y el engaño o la tentación, el último que tenemos que superar, para que el sello de Dios sea colocado en nuestra frente, es no caer en el desánimo y abandonar. Elías estuvo a punto de abandonar cuando le dijo a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. El mismo Jeremías también sufrió de esta tentación cuando dijo: ¿por qué no me mató en el vientre Dios? Y todo cristiano fiel será tentado con esta tentación que el mismo Jesús tuvo que sufrir cuando estaba colgado en la cruz. El remanente tendrá que superar estos tres engaños si quiere recibir el sello de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos prepararnos? ¿Qué podemos hacer para poder recibir ese sello de Dios? Fijaros bien lo que dice la hermana White en Palabras de Vida del Gran Maestro 289. Dice: mirando a Jesús, desarrollaremos un carácter que será la copia del carácter divino. Y en Discurso Maestro de Jesucristo, páginas 73 y 74, dice: si nos asociamos diariamente con Cristo, seremos semejantes a Él. Hermanos, aquí está la clave para prepararnos y ser semejantes a Él. Asociarnos diariamente con Cristo. ¿Alguna vez hemos pedido a Dios que nos vaya transformando a semejanza de su Hijo, tal y como dice la Biblia y el Espíritu y profecía? ¿Sabéis que la hermana White dijo que podemos llegar a, de alguna forma, transformarnos a la imagen de las personas que tienen pecado y defectos si las criticamos? Fijaros bien, porque tenemos dos opciones: mirar a Cristo y reflejar su carácter, o mirar a quienes pecan y asumir su carácter. Fijaros bien esta cita de Ministerio de Curación 393. Cuando hablamos de los defectos de los demás, nos transformamos a la imagen de ellos. Por el contrario, mirando a Jesús, hablando de su amor y de la perfección de su carácter, nos transformamos a su imagen. Ministerio de Curación 393. Ahora bien, hay otra forma, otro requerimiento para estar preparados para recibir el sello de Dios. Para poder recibir el sello de Dios, debe haber un arrepentimiento de nuestros pecados. Porque un pecado del cual no os hayáis arrepentido, dice la hermana White, es suficiente para cerrar las puertas del cielo contra vosotros. Señales de los tiempos, 17 de marzo de 1890. Hermanos, si hay un pecado oculto o manifiesto, estamos impidiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Estamos impidiendo que el carácter de Jesús se forme poco a poco en nosotros. Y de alguna forma estamos diciendo, no quiero recibir el sello de Dios. ¿Sabéis qué era lo que más convencía en la vida de Jesús? Yo muchas veces me he preguntado, ¿qué era lo que había en la vida de Jesús que atraía tanto a las personas? Fijaros lo que dice la hermana White, lo que realmente había en la vida de Jesús. Porque en muchas ocasiones yo pensé que él tenía una oratoria tal que magnetizaba a las personas, pero había algo más que eso. Los guardianes del templo, que fueron enviados para prender a Jesús, informaron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y dice la hermana White: pero la razón de ello era que nunca hombre alguno había vivido como ese hombre. Porque si así no hubiera vivido, no podía haber hablado como habló. Ministerio de Curación 372. Estimados hermanos, la razón por la cual Jesús vivió su vida de tal forma es la misma razón por la cual nosotros tenemos que vivir primero una vida cristiana, y las palabras que luego vengan acompañarán primero al testimonio de una vida y un carácter que refleje la gloria de Dios. Hay cuatro pasos en el camino de la santificación que tenemos que respetar y que se cumplieron en la vida de Jesús. El primer paso en la santificación es el terreno personal. Dios quiere santificar mi vida personal, mi persona. En segundo lugar, Dios santifica mi vida y trasciende a mi familia. Cuando mi santificación trasciende más allá, llega a la iglesia, es el tercer paso. Y si se sigue ese proceso, entonces nosotros estaremos habilitados para predicar al Evangelio al mundo. Hay cuatro pasos que muchas veces alteramos en su orden y colocamos en primer lugar la actividad que hay en la iglesia, porque es lo que más se ve, y en vez de nosotros estar santificados primero por la Biblia y por el carácter de Jesús y tener un hogar santificado, vamos a la iglesia y queremos cargos, queremos que los demás vean que somos buenos cristianos, habiéndonos saltado los primeros pasos, y esa fórmula nunca da resultado. La influencia natural e inconsciente de una vida santa es el sermón más convincente que pueda predicarse en favor del cristianismo. Obreros Evangélicos, página 60. ¿Alguna vez os habéis preguntado? En Apocalipsis 18:1 dice que la gloria de Dios va a alumbrar a todo el mundo. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué es la gloria de Dios? Bueno, yo me lo pregunté y fui a buscar a ver qué es lo que decía el comentario bíblico adventista. Y dice que la gloria es el carácter de Dios. Así que si el mundo tiene que ser alumbrado, tiene que ser alumbrado con el carácter de Dios, que no se va a reflejar en un animal, ni en un árbol, ni en una silla. Es el remanente el que va a alumbrar al mundo entero con el carácter de Dios, y es esta la última generación de cristianos, que va a ser la última generación, todo un grupo de personas que van a estar reflejando el carácter de Jesús. En el pasado hubo personas como Enoch que reflejaron el carácter de Jesús, y hubo más personas que puntualmente, esporádicamente, reflejaron el carácter de Jesús. Pero en el tiempo del fin será todo el remanente que reflejarán el carácter de Jesús como nunca ha ocurrido en la historia pasada. Desgraciadamente, hermanos, esto no va a ocurrir con todos. La gran masa de cristianos profesos sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor. No tienen en sus frentes el sello de Dios vivo. Por ser tibios e indiferentes, deshonran a Dios mucho más que aquel que se declara incrédulo. Dios nos cuida, página 362. Hermanos, Dios no puede poner su sello sobre tibios, incrédulos, sobre quienes no santifican el sábado, sobre quienes no son honestos en su trabajo, sobre quienes tienen la práctica de mentir, sobre quienes están difamando, sobre quienes son intemperantes, sobre quienes son orgullosos. No habrá sello para ninguno de ellos. Pero sí habrá otra cosa. Aquellos que no reciban el sello de Dios recibirán la marca de la bestia. Dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 71. Los que se unen con el mundo se preparan para la marca de la bestia. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios. Para cuando Jesucristo vuelva a la tierra, todos los hombres tendrán un sello. El sello de Dios y el sello de Satanás, que también se le llama la marca de la bestia. Una gran mayoría de los que ahora, como antes hemos leído, de los que ahora profesan ser adventistas, hemos leído que abandonarán las filas. Una gran mayoría, hermanos, quiere decir que si somos 15 millones de adventistas, por lo menos 7-8 millones de adventistas, pasarán a formar parte de las filas del enemigo. Qué lástima que hay adventistas que con su forma de vivir se están preparando para la marca de la bestia. Y quienes reciban esa marca quedarán condenados para la eternidad. Qué triste, hermanos, que esto vaya a ocurrir. ¿No es triste? Debemos de sentir tristeza, hermanos. Porque aquellos que no sientan dolor por su propia condición, en primer lugar espiritual, pero sobre todo aquellos que no lloren por los pecados de otros, serán dejados sin el sello de Dios. Todos vamos a estar simbolizados en el apóstol Juan y el apóstol Judas. Cuando Jesús venga a la tierra, nuestro carácter va a ser semejante al de Juan, o nuestro carácter será semejante al de Judas. Porque el carácter de Juan, en realidad, una vez que conoció a Jesús, una vez que fue transformado por el Espíritu Santo, reflejaba el carácter de Jesús. Y el carácter de Judas a pesar de todos los intentos del Espíritu Santo de que se arrepintiera y cambiara su vida, fue poco a poco asemejándose cada vez más al carácter de Satanás. Por eso llegó un momento en el que, en la Santa Cena, cuando Judas toma el pan, dice, Satanás entró en él. Hermanos, hoy nos estamos preparando para recibir el sello de Dios o la marca de la bestia. ¿Estamos nosotros reflejando la imagen de Jesús en nuestras vidas, hermanos? ¿De qué forma estamos preparándonos para recibir el sello de Dios? ¿O estamos colocándonos de parte del mundo y viviendo como el mundo vive y de esa forma preparándonos para la marca de la bestia? En el tiempo del fin, solo los que tengan el sello de Dios en sus frentes serán salvos. Y Dios quiera que se cumpla su profecía del sellamiento en muchos de nosotros. Me gustaría decir todos, pero eso no va a ser así, hermanos. No todos los que aquí estamos esta mañana recibiremos el sello de Dios. No todos los que estamos aquí esta mañana estaremos viviendo con Jesús eternamente. Pero Dios quiera que al menos muchos de los que estamos aquí podamos abrir los ojos y darnos cuenta de que el tiempo es breve y que tenemos que prepararnos para que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros, un milagro que sea el mayor milagro y que sea el hecho de poder reflejar el carácter de Jesús cuando Él vuelva a la tierra. Amén.